Leíamos hoy en el Evangelio, en la multiplicación de los panes y los peces, que el evangelista decía, eran unos 5.000 hombres. Justo al leer este versículo, he pensado, 5.000 hombres eran una legión. A veces os habréis preguntado, ¿cuántos soldados componían una legión romana? Pues era variable, no todas tenían los mismos hombres. Pero contando con la caballería, las fuerzas auxiliares, etc., venían a ser unos 5.000 hombres. Entonces pensaba, este grupo es la legión de nuestro Redentor, la legión del Señor. Van a conquistar estos creyentes el mundo para su rey, un imperio. Y las armas que van a usar se las da él mismo. Es ese pan que simboliza la Eucaristía. El arma de estos cristianos va a ser la Eucaristía. Esa es la gran arma, el gran arma que van a usar para conquistar países, reyes para Dios, ciudades, tierras lejanas. Y la otra cosa que tiene es el pez. El pez simboliza también a Jesús, porque pez en griego se dice ixis. Si cogéis la inicial de la palabra ixis, os sale Jesús, hijo de Jesús, el Salvador es el Hijo de Dios. Con lo cual, las armas de esta legión son Jesús mismo y la Eucaristía. Porque Jesús siempre está a nuestro lado, aunque no tengamos la Eucaristía. Es más, quizás también aquí se simboliza a muchos seguidores de Jesús que no tendrán la Eucaristía, porque habrán nacido ellos sin culpa, en creyentes, en grupos de creyentes, sin la Eucaristía. Pienso en tantos y tantos seguidores de Jesús, pues que han nacido en el protestantismo, en el anglicanismo, etc., y que tienen a Jesús simbolizado en ese pez, pero no tienen el pan de vida. Otros sí, otros tienen ambas cosas. Así que aquí hay este símbolo. Todos forman parte de esos seguidores de Jesús, aunque a veces no todos tienen las mismas cosas. Ni siquiera todos en la Iglesia de Dios tienen las mismas armas para conquistar el mundo para Él. Unos muchísimas, otros no tantas, otros lo mínimo. ¿Los hay? Ahora que se ha puesto tan de moda el Señor de los Anillos, los hay que son como guerreros formidables, invencibles. Ya pueden estar rodeados de mil orcos que van a cortar cabezas sin ningún problema. Y otros, pues que viven allí más o menos manteniéndose, que no lo maten. Hay estos dos tipos de cristianos, como es lógico. Cristianos que son como gigantes y cristianos pues que son parte de ese ejército, pero realmente iba a decir haciendo bulto, pues lo digo, haciendo bulto, sí señor, están en el lado bueno, pero poco más que haciendo bulto. Entonces hemos de ver que además ese grupo que seguía a Jesús, Jesús lo va, les dice a los apóstoles que los agrupen en grupos concretamente, pues de 50. Y también en esto pienso que hay un simbolismo. A veces decimos la Iglesia inmensa, universal, en todo el mundo. Sí, pero después en la práctica estamos agrupados. Tomamos ese pan, esos peces, en un grupo pequeño. Pertenecemos a la Iglesia, pero todos están en algún grupo. Nadie pertenece así a la Iglesia por libre. Está en una parroquia, en un monasterio, en algún lugar, aunque sean en África con un grupo de misioneros, pero claro, estamos agrupados. No solo pertenecemos a ese grupo de seguidores, sino que estamos en un lugar concreto con unos que nos acompañan concretamente. Y verdaderamente, fijaos la diferencia que hay en algunos que conquistan partes de ese imperio para su Señor y otros que no logran conquistar ni su alma al cabo de una vida, que luchan con su alma por conquistar trozos de su alma para Dios, pero no, sigue habiendo partes indómitas, partes rebeldes, partes que se someten, pero que como una provincia levantisca, pues unas semanas, unos meses después, se alzan armas, aunque sea fácilmente después pacificada. Esa es otra diferencia muy grande que hay de unos cristianos a otros. Unos conquistan miles de almas para el Señor, otros, con que conquisten su alma, ya es suficiente. No es poca cosa. Así que veámonos de esta manera, como pacíficos discípulos de Jesús sentados allí en el monte, sobre la hierba, tomando aquella comida venida directamente del poder de Dios, pero que después al levantarse son conquistadores de un reino que no pasa, de un reino que después de tantas generaciones y tantas cosas malas como han pasado, se mantiene cristiano. Ha sido conquistador para Cristo y es dificilísimo que una vez que se implanta la fe en él, desaparezca. No es imposible, pero es muy difícil. Por eso esta conquista puede costar, pero como se consiga, después esas personas difícilmente van a dejar la luz verdadera por otras creencias, otras doctrinas que tengan parte de verdad, pero no está allí la verdad plena. Qué pena realmente cuando tantos cristianos pues mezclan después o abandonan el cristianismo o lo mezclan con budismo, con New Age, Nueva Era o tantas y tantas cosas. Qué pena. Incluso jóvenes que leen un libro sobre Egipto y se entusiasman con ese mundo de los dioses egipcios y algunos llegan a pasar a la práctica y hacen oraciones a ellos y cosas así. Esto son pocos, pero sucede. Es realmente, si pudieran dar un vistazo al más allá. Pues todos nosotros ahora, en lo que sigue de misa, vamos a estar aquí viendo cómo el mismo Jesús nos prepara ante nuestra vista un pan verdaderamente bajado del cielo, venido de sus manos. Y aunque no lo tomáramos, la simple visión de la Eucaristía mostrada al pueblo es una fuente de gracias. Que todos nosotros nos aprovechemos todo lo que podamos en los pocos minutos que quedan hasta que acabe la misa, poquísimos para adorar a Dios, muy pocos, que los aprovechemos al máximo, sabiendo que este cuarto de hora, estos 20 minutos que quedan, ya no volverán nunca, y que ahora los tenemos para adorar con todo nuestro corazón a Jesús, el Mesías, el Redentor, el Salvador.